ya sé que te alejas. Y en todas esas cosas que te llevas, me quitas la ilusión sin darte cuenta. Sé que te vas de mí y siento pena. Sé que te alejas y se duerme mi piel de la tristeza. Y se secan mis labios de vergüenza. Se me quitan las ganas de reír. Si tú me dejas, puedo morir. Sé que te alejas porque tus labios tibios no me besan. Y que por las mañanas te molesta que mis manos no te pueden tocar. Sé que te alejas, que has preferido amor de otra manera. En otra cama llena de promesas, las mismas que juramos respetar. Sé que te alejas y se duerme mi piel de la tristeza. Y se secan mis labios de vergüenza.